Politicón. Diatribeca y Lobos Politicos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeireia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo a nuestro programa de hoy, primero de mayo del 2014. Desde Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla Abel Ali. Estamos hoy con un programa grabado donde vamos a estar escuchando una serie de entrevistas que estuvimos haciendo estos últimos días. Nuestro itinerario de hoy va a comenzar con unas entrevistas que realizamos hoy por la mañana a Carlos Castriota y Alexis Vecchio, ambos vecinos del Club Italiano de aquí de Caballito, que está ubicado sobre Avenida Rivadavia, casi Campichuelo, donde se está llevando adelante la demolición de algunos sectores de ese histórico edificio y donde está el proyecto de construir un edificio de 23 pisos de altura. Y en el último bloque vamos a estar conversando con Mariano García, integrante de Red Inter Parques y Plazas y también miembro de la Asamblea de Parque Lezama, con relación a la actividad que desplegaron este último domingo en el marco de la campaña que están llevando adelante Plazas Sin Bares, donde pretenden concientizar a los vecinos acerca de la gravedad del proyecto que se está tratando en legislatura, que permitiría concesionar espacios dentro de las plazas y parques para la instalación de bares. Oántropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Hoy jueves 1 de mayo estamos reunidos con Carlos Castriota, que es vecino de Caballito, para tratar un tema que es ese proyecto que tiene hoy por hoy el Club Italiano. ¿Querés contarnos? Sí, buenos días. Exactamente. Se trata de una obra de remodelación y ampliación, por lo menos así figura en los expedientes. Cito, en Avenida Rivadavia 4731, Yerbal 150/60, Campichuelo 79. Bueno, básicamente lo que consiste esta obra es en la demolición del salón, del que fuera salón de diversiones varias del Club Italiano, con domicilio postal en Avenida Rivadavia 4731, una entidad cultural, social y deportiva centenaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por razones, digamos, de necesidad económica, el Club Italiano evaluó desde hace aproximadamente 5 años la posibilidad de desprenderse del Salón de Diversiones Varias que en su mayor extensión da a la calle Campichuelo con el número postal 79. Bien, el Salón de Diversiones Varias tiene una estructura arquitectónica de principios de siglo, con una calidad constructiva excepcional, una estructura pocas veces vista. Similar a otros salones que tiene el Club Italiano, como el Salón Blanco, el Salón Teatro, que en algún momento se presentaron en el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires como pasibles de ser declarados monumentos históricos por justamente la calidad constructiva que ellos tenían y por haber sido, digamos, testigos de muchos eventos sociales, culturales, que ha tenido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta entidad. Bien, la situación económica, financiera de la institución llevó a las autoridades a considerar el desprendimiento de ese terreno enorme, que no solo toma el Salón de Diversiones Varias, sino también parte del patio, que es casi pulmón de manzana, delimitada por la avenida Rivadavia, la Yerbal, Otamendi y Campichuelo. Y entonces se proyecta una obra que se pone a consideración de los socios. En ese momento yo, como socio también del club, del cual sigo siendo y del que me apena la situación por la que la misma institución está pasando, fuimos convocados por la comisión directiva del club para evaluar el proyecto. Nosotros lo evaluamos, observamos las maquetas, todo, y eso se presentó en el gobierno de la ciudad. Y bueno, entre demoras, objeciones que se presentaron al proyecto original, eso, bueno, pareció que nunca se iba a concretar. De todas maneras, se llamó a una asamblea de socios de la que sí yo me preocupé en no asistir. Me preocupé en no asistir a esa asamblea porque, como socio del Club Italiano desde el año 1967, y aquí lo digo con dolor, asisto a la devastación del club por más cuota social que los socios pagan y porque se va desgranando la cantidad de socios activos que son los que mayoritariamente sostienen el club, por razones que evidentemente tienen que ver con la coyuntura social y económica del país o también con otro tipo de cuestiones que habría que analizar. Mi preocupación en este momento es más como ciudadano y como vecino del edificio, del Club Italiano, porque esta obra, titulada como de ampliación y remodelación, ha sido reactivada y en enero del 2013 se concretó la venta a Core Sociedad Anónima en una suma importante de dólares. Con el producto de esa venta se pensaba reconstruir el antiguo salón de folclore que se incendiara en el club hace unos años y, bueno, y efectuar otra serie de mejoras que aparentemente con el dinero que actualmente recauda mensualmente el club no lo puede afrontar. ¿Y esas reformas se hicieron? Esas reformas no se han hecho. Se está ahora supuestamente en condiciones de efectuar esa reforma con la entrada del dinero que hubo al club a raíz de la venta del fondo fiduciario, motivo de esta obra que nos ocupa, o sea, de la titulada Avenida Rivadavia 4731, Yerbal 150/60, Campichuelo 79. Una obra sobre la que hay bastante preocupación porque sobre la calle Campichuelo se pueden construir hasta unos 9 metros de altura. Exactamente. Quedaría un edificio de alrededor de 70 metros de altura, ¿es así? Exacto. El acercamiento al expediente de la obra permitió observar que la idea es construir 23 pisos. Si tomamos como altura promedio entre pisos de 3 metros, y sí, 23 por 3 da aproximadamente entre 69 y 70 metros de altura, amén de los subsuelos que hay que construir para estacionamiento de vehículos, que obviamente irían subterráneamente por debajo de lo que es hoy el patio principal del club, que es pulmón de manzana, y por debajo del solarium contiguo a la pileta cubierta del Club Italiano, una histórica pileta cubierta que está todo el año abierta porque tiene agua caliente y agua fría. Entonces, la preocupación es que cuando uno consulta el código de edificación urbana, se da cuenta que por Campichuelo no se pueden edificar más de 9 metros, por Yerbal no se pueden edificar más de 9 metros, y resulta ser que la obra tiene una altura de 70 metros. Entonces, uno se pregunta cómo es que se ha aprobado semejante cosa si el código dice algo que no es así. Bien, lo más grave de todo es que la preocupación ciudadana nos ha llevado a hacer reclamos formales a través del Servicio Único de Atención Ciudadana, SUASI, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Reclamos que fueron derivados a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, al Ministerio de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta el impacto ambiental negativo que esta obra puede aparejar para los vecinos que rodean el barrio, tanto desde el punto de vista energético como en cuanto a cloacas, desagües pluviales, etc. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se acercaron inmediatamente para preocuparse por esto? Lamentablemente tengo que decir que no fue así. No hubo una preocupación franca en ningún momento. Es más, los contactos que tuve, que fueron formales, con número de reclamo y todo, fueron siempre cerrados. Fueron 3 contactos, los cuales fueron totalmente cerrados. Ante eso, me vi en la necesidad, por compromiso ciudadano, de enviar una carta de lectores a un periódico de lectura masiva en el país, que fue publicada el 2 de agosto del 2013, con el tema preocupación por los reiterados cortes de luz en la zona de Caballito, y ahí hice mención al emprendimiento edilicio que estaba proyectado a realizar en Campichuelo 79, hice mención a los reclamos formulados formalmente a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, y que los mismos no habían sido contestados en tiempo y forma, y además desoídos, por decirlo de alguna manera, porque nunca tuve una respuesta formal. Y como consecuencia de eso, bueno, esa, digamos, como actividad mía ciudadana fue, digamos, la única relevante, por así decirlo, y con proyección social, digamos, como para que se entere masivamente la gente. Hasta que a comienzos de este año me entero de que Dalla Fontana, Sociedad Anónima, es la empresa que se iba a hacer cargo de la construcción. El club italiano empieza a desocupar el salón de diversiones varios para proceder a su demolición. Obviamente, ya no como socio, sino como ciudadano, me entró a preocupar el avance que tomaba la cosa, y efectivamente la preocupación es tan grande que, bueno, hubo que contactar a organismos no gubernamentales que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que nos asesoren al respecto. Bueno, antes que vos sigas, contanos un poco ese salón, esos sectores que están por ser demolidos. ¿Qué características tienen? ¿Qué características tienen? Sí, bueno, son salones con una estructura arquitectónica de primer nivel, o sea, albergaban no solo, digamos, el salón para los juegos de billar, es donde se disputaron varios campeonatos mundiales de billar ahí en ese lugar, sino también estaba el salón donde los socios más jóvenes del club y los no tan jóvenes jugaban al ajedrez, las señoras compartían tardes jugando a las cartas, o sea, era el salón de diversiones varias del club. Un salón, digamos, muy concurrido, un salón al que los socios mayores concurrían con asiduidad. Bueno, la preocupación evidentemente era que a medida que se iban yendo, ya sea por fallecimiento o porque dejaban de ser socios del club, esos socios mayores, parecía como que cada vez eran menos los escollos para pensar en desprenderse el club italiano de algo que formaba parte de su patrimonio, como era ese salón, para no tener tanta oposición, digamos, de la gente que lo usaba, ¿no? Se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave. No saben la falta que le haces a mi corazón, corazón. Escuchamos La Llave, interpretada por Abel Pintos en su CD Sueño Dorado. Politicon. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos hoy en esta mañana de primero de mayo, ahora en la casa de Alexis Vecchio, un vecino de aquí de Caballito y cercano al Club Italiano. Estoy en una casa estilo francés que está siendo remodelada, una joyita, una belleza. ¿Cómo llegaron ustedes acá? Y llegamos al barrio, siempre estábamos buscando propiedades de estilo antiguo y bueno, por cuestiones económicas también, siempre propiedades que estuvieran venidas abajo en su patrimonio para restaurar, ¿no? Por una cuestión de cómo lograr el sueño de una casa antigua. Y así llegamos a esta casa que estaba habitada por 25 chinos y en un estado bastante lamentable, por decirlo de algún modo light. Y empezamos a pulmón, poco a poco, digamos, llegamos a comprarla y luego con el sueldo empezar a hacer cositas de a poco durante ya hace casi 5 años que venimos. Los logros que están teniendo son impactantes, la casa es una belleza. ¿Qué pasó cuando te enteraste que al lado, en la manzana, iban a ser un edificio de 23 pisos? El primer impacto, a ver, fue que cuando vimos la casa, lo primero que contemplamos fue que estaba al lado del Club Italiano, todo el verde que tiene el Club Italiano en la parte del fondo de nuestra casa, que linda con las palmeras y los árboles del club y el jardín de los chicos y este salón de juegos que tenía los vitalicios o la gente más grande del club. Con lo cual, lo primero que vimos es, en la ciudad hay un espacio verde o hay un espacio que no estamos tapados de edificios. Y es difícil conseguir una casa en un entorno así. con lo cual la sorpresa de que el club estuviera pensando en llevar a cabo esta obra fue muy grande. Tuvimos algún aviso ya hace algunos años, pero lo que siempre estábamos tranquilos era que veíamos en la página del gobierno y eso que estaba protegido por patrimonio histórico, con lo cual sabíamos que no iba a prosperar esa intención de algunas comisiones directivas, digamos, de ver esta beta del negocio dentro del club, un club que es social, digamos, hacerlo inmobiliario, ¿no? Algo muy extraño. Un cambio de destino. Un cambio de destino del club. Para nuestra sorpresa, para principios de este año, empezaron las obras y empezaron a demoler. Y un día nos despertamos con el ruido de que estaban demoliendo, efectivamente. Y bueno, ahí sí ya empezamos a movernos y a tomar un poco más en serio la cosa de que esto iba a avanzar a pesar del patrimonio y a pesar de los intereses de la sociedad, digamos, o del barrio. Ahí fue donde decidí contactarme con la Defensoría, con la parte de patrimonio del gobierno y con la organización SOS Caballito como para aunar esfuerzos junto con otros vecinos. Volvemos ahora a escuchar a Carlos Castriota. A comienzos del 2014, el club informa a sus socios que Dalla Fontana Sociedad Anónima iba a comenzar las obras, por lo cual iba a ser totalmente desocupado el salón de diversiones varias y las adyacencias al mismo para permitir que la empresa procediera a su actividad concreta. Es así cuando, bueno, el nivel de alarma llega a su punto máximo, sobre todo en los vecinos, y tomamos contacto con organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo SOS Caballito. Yo personalmente me reuní con gente de SOS Caballito, muy interesada en la protección del patrimonio y en la protección, digamos, del bienestar ciudadano de la zona. Y personalmente también se acercaron arquitectos de la Mutual de Arquitectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos asesoró al respecto, que tuvo vistas del expediente, obtuvo fotos del expediente, y analizando esas fotos del expediente, bueno, ahí pudimos comprobar una serie de anormalidades, por así llamarlo, para el común de los vecinos, como el hecho de enterarnos de que evidentemente esto no era, digamos, un emprendimiento en Campichuelo 79 como se suponía, porque ahí daba el salón de diversiones varias del club, sino que involucraba toda la estructura que ocupa el club italiano, tanto por la calle Yerbal, como por la calle Campichuelo, como por la calle Rivadavia, la avenida Rivadavia. Porque, evidentemente, de acuerdo al Código de Edificación Urbana, por el asesoramiento que recibimos de estos arquitectos, no se puede edificar más de 9 metros por Yerbal, más de 9 metros por Campichuelo y algo así como 23 metros por Avenida Rivadavia. Entonces, como socio del Club Italiano y como ciudadano, me pregunto qué es lo que aprobó la Asamblea de Socios, soberana Asamblea de Socios, que le dio el mandato a la Comisión Directiva para proceder a la venta del fondo fiduciario de todo ese metraje, ¿no? Bueno, y ahí nos dimos cuenta de que en definitiva lo que se terminó aprobando, a sabiendas o no, fue la venta del aire que está por encima incluso del Salón Blanco que da a la Avenida Rivadavia 4731. Y digo esto preocupado porque en algún momento los socios también fuimos llamados a movilizarnos para el hecho de declarar como de interés histórico el Salón Blanco, el Salón Teatro que está al lado del Salón Blanco, y haciendo averiguaciones y leyendo este expediente, nos enteramos que el edificio del Club Italiano no está protegido históricamente porque la comisión directiva del club se encargó de retirar el expediente que había iniciado para protegerlo históricamente a fin de facilitarle la acción a Core Sociedad Anónima, que es el comprador fiduciario, y a Dalla Fontana Sociedad Anónima, que es el constructor de la obra, a fin de no tener ningún tipo de inconvenientes en cuanto a protección histórica para proceder a la edificación que tiene pensado realizar. La preocupación es tremenda, no solo para el socio, sino para el ciudadano. Pensemos que estamos en dos manzanas, Avenida Rivadavia 4700, Avenida Rivadavia 4800, que es un polo cultural dentro de Caballito, porque no solo es el Club Italiano Centenario Club, como entidad social, cultural y deportiva, sino que enfrente hay un predio donde está la escuela número 3 del distrito escolar número 7, el jardín número 2 del distrito escolar número 7, que son instituciones educativas a las que concurren, en el caso del colegio primario de la escuela número 3, 1.000 chicos, 500 por la mañana, 500 por la tarde. Al caso del jardín número 2, 500 chicos por la mañana y 500 por la tarde. Evidentemente, digamos, pensamos en en toda esa edificación enorme que sí tiene protección histórica, como es la escuela número 3 del Distrito Escolar 7, con la, digamos, antinomia de un club que tiene prácticamente una antigüedad en cuanto a edificación similar y que no se encuentra protegido históricamente porque ante este negocio inmobiliario no le conviene que lo esté. Bueno, evidentemente, además de la indignación que esto le produce al socio, que esto le produce al ciudadano, evidentemente está la preocupación por todo el impacto ambiental negativo que esto provoca seguramente en las adyacencias. Impacto ambiental negativo que fue remarcado en reiteradas ocasiones y en la última lo hice personalmente con una carta de lectores publicada el 2 de agosto del 2003 en el diario La Nación, donde menciono justamente la iniciativa de este emprendimiento y por qué tuve que tomar una iniciativa como esa. Porque ante digamos, el silencio de las autoridades del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que yo confié que me iban a dar una respuesta o que iban a tomar una precaución respecto de la obra a iniciarse, sobre todo para proteger a los vecinos, bueno, ante ese silencio dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo como compromiso ciudadano? Se me ocurrió mandar una carta de lectores a La Nación, que La Nación la publicó, que fue el diario al cual me estoy refiriendo. Bueno, esto es más o menos la síntesis de la cosa. Personalmente no me quedé quieto con esto, sino que a raíz de la intervención de Sos Caballito, de la Mutual de Arquitectos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomó contacto conmigo personal del Poder Judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hizo una inspección in situ del lugar donde se va a demoler, donde se va a construir. Obviamente inició en la Unidad de Patrimonio Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una presentación a raíz de contando con todos esos elementos objetivos, con las fotos que obtuvo del salón a demoler, etcétera. Bueno, una presentación a fin de ver cómo se puede proteger eso históricamente y además cómo se puede proteger a los vecinos ante una obra de semejante envergadura de la que no hay todavía una total claridad de emprendimiento. Bueno, el Poder Judicial intervino y a partir de ahí sabemos que ya hay observaciones administrativas, que ya hay observaciones de otra índole que tienen que ver un poco con, digamos, esta maniobra que de alguna manera implica jugar con el Código de Edificación Urbano de una manera poco clara. Estamos escuchando a Carlos Castriota, vecino de Caballito y vecino también del Club Italiano. Nos está relatando el modo en que llegó el Club Italiano a la situación actual. Se están demoliendo partes de un edificio de incalculable valor arquitectónico patrimonial, a fin de construir un edificio de 23 pisos de altura. Semejante ocurrencia tiene varios autores: la comisión directiva, la empresa Core, Sociedad Anónima, la inmobiliaria Lepore. Vamos a seguir en un rato hablando de este tema. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Erika, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? No sé, Seba, está oscuro. Me parece que es una propaganda. ¿Una propaganda? ¿Estamos en una propaganda? ¿Y qué hacemos en una propaganda? ¡Odio las propagandas! No, a mí me gusta, mira, esta es linda, huele bien. Por ahí, lo que tenemos que hacer es decir el día y la hora del programa para que la gente sepa cuándo escucharlo. No voy a decir día o hora de nada. No voy a convertirme en víctima del aparato publicitario. Si querés, decilo vos, porque yo no. No, yo tampoco. Fracaso feliz. De 20 a 21 horas. Por la colectiva 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, en nuestro Politicón de hoy, de la demolición parcial que se está llevando adelante en el Club Italiano, aquí en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del proyecto que existe de levantar allí una torre, un edificio de 23 pisos. Estuvimos charlando con Alexis Vecchio. Los vecinos de alrededor del Club Italiano, que están en contra de esta obra de 23 pisos, ¿no se plantean el riesgo de que estén espantando a los auténticos inversores que traen trabajo y desarrollo al barrio? No creo que sea así, digamos, no estamos en contra de la inversión ni en contra de la construcción de edificios u otro tipo de inversiones. En realidad lo que estamos analizando es en qué contexto, con qué planeamiento, que no se afecte, digamos, a la estructura del barrio, que no se afecte, digamos, los servicios, que no se afecte a la sociedad en general, digamos. Y además hay que contemplar a los pequeños inversores también, que reciclamos, que aportamos y recuperamos el valor histórico de la ciudad. Y eso es lo que estamos protegiendo acá puntualmente en este tema del Club Italiano. Creo que recuperar el valor histórico de la ciudad también atrae inversores y atrae turistas y atrae un montón de cosas, porque uno de los valores de la ciudad es su estructura arquitectónica y todo su patrimonio histórico, con lo cual restaurar, dar empleo a gente que recupere los oficios de antes, como los vitraristas, los que hacían las molduras de yesería, los ornamentos, los esgrafiados, todo eso embellece la sociedad y atrae también inversiones de otro tipo. No necesariamente la única inversión es inmobiliaria y edilicia, digamos. Hay un montón de inversiones para hacer, con lo cual no creo que estemos apuntando a desinvertir en la ciudad por este tema. El pulmón de manzanas del Club Italiano representa un patrimonio arbóreo también, porque tiene un follaje muy diverso. ¿Cómo ves vos desde tu casa eso? Bueno, desde mi casa tengo la vista de todo verde, porque tengo todos los árboles del fondo del club, digamos, que están sobre la parte del jardín, hay palmeras, ya ha tirado otras palmeras el Club Italiano sobre la calle Rivadavia, hay palmeras de muchos años. En una construcción muy grande. En una construcción de un local de Audi, creo que no la tiraron cuando hicieron el local de Locos por el Fútbol, si mal no recuerdo, y ahora la tiraron cuando hicieron el local de Audi, que bueno, de hecho todas las ratas que me ocasionó esa demolición de esa palmera que vinieron para mi casa. Pero bueno, acá hay mucho verde, y una de las cosas que me llama la atención es que en el expediente de la construcción esta dice que no se va a afectar ninguna especie arbórea. Sin embargo, cuando hablamos del proyecto y vemos el proyecto, donde están todos estos árboles y estas palmeras, habría cemento y habría un edificio, con lo cual sí o sí la deben estar tirando abajo. Entonces no estarían cumpliendo una de las cosas que dice que se está cumpliendo ya en la carátula del expediente. A simple vista se ve que no se están cumpliendo con todas las leyes y las normas referidas a lo que es protección de especies arbóreas. Por último, me parece que lo que es fundamental es que la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no hablo de partidos políticos, ni tengo discrepancias con este ni con los demás, o de la justicia y de patrimonio, tomen medidas rápidas, medidas de amparo, medidas de precaución para frenar esta obra y analizar lo que nosotros estamos exponiendo y lo que ellos han visto para autorizarla, pero que eviten la demolición, porque una vez que demuelan, no va a haber nadie que recupere ese patrimonio, ya que no hay tanta mano de obra capacitada o con la experiencia para poder recuperar ese tipo de construcción. Entonces, frenémosla y veamos si estamos diciendo nosotros lo correcto, si es el gobierno al aprobarla, si es la empresa constructora, discutámoslo, pero paremos la demolición como primer medida para asegurar que el patrimonio, hasta que tenga un análisis un poco más profundo, esté resguardado. No más que eso. Vamos a seguir escuchando ahora a Carlos Castriota. La preocupación actual también está radicada en lo siguiente. Se ha hecho una presentación, sobre todo con la cooperación de SOS Caballito, en la Defensoría 4, a cargo de la doctora de los Santos, para que esto se observe de alguna manera y para frenar un poco la demolición y el emprendimiento de la obra nueva, contemplando la preocupación y la incertidumbre de los vecinos. Esto se inició en tiempo y forma y ahora nos venimos a enterar que, bueno, la defensora está de licencia y la subrogante no firma el oficio que tiene que firmar y pasa todo el legajo iniciado por SOS Caballito a una oficina técnica que obviamente lo que va a hacer es dilatar los tiempos y permitir que la demolición de manera, digamos, disimulada continúe. Porque si uno pasa por el frente de Campichuelo 79, uno ve una empalizada y dice, aquí no pasa absolutamente nada, y todo está pasando adentro, porque esto es como si fuera una obra de puertas para adentro, no una obra de puertas para afuera, porque lo que se está demoliendo está dentro del club italiano. Entonces, la persona que pasa por afuera no sabe que adentro está ocurriendo esto. Entonces, es increíble cómo el tiempo apremia, y este tipo de dilaciones producen preocupación suma, porque decimos, bueno, pero en definitiva, entonces, ¿cuál es la defensa que tiene el ciudadano común cuando se presenta ante un funcionario, plantea la inquietud y recibe como respuesta una dilación como la que acabo de comentar? Por consiguiente, la única sensación que da es que la movilización vecinal y actuar con los medios de comunicación para defender lo que es patrimonio de todos, que es el patrimonio histórico, que es la salubridad de los que vivimos en la zona, etcétera, es la iniciativa vecinal a través de procurar por otros medios hacerse oír para que lo que uno expresa sea escuchado y sea contemplado, cosa que aparentemente no está ocurriendo. Entonces, la preocupación es grande. Lo importante es que el accionar también sea grande y rápido, porque si esto no es rápido, esto se va a demoler y reconstruirlo de vuelta va a ser muy difícil. Y la calidad arquitectónica perdida, irrecuperable. Independientemente de lo que se construya ahí, desde ya que 23 pisos de altura es una exorbitancia y además algo impensado para los vecinos que, como en mi caso, desde el año 1967 habitamos la zona y que desde el año 1967 aportamos económicamente a una institución que tuvo su prestigio, como es el Club Italiano de Buenos Aires. Hoy, sentir vergüenza de ser socio del Club Italiano por estar el Club Italiano perjudicando a los vecinos de la propia ciudad, son dos sentimientos que en este momento me habitan. O sea, como ciudadano, la necesidad de defenderme y mostrarme claramente, pero al mismo tiempo atado por ser socio del Club Italiano a no tener que actuar de esa manera. No, somos personas libres y tenemos que actuar responsablemente frente a la comunidad. Y el Club Italiano también tiene que hacerlo. Y el Club Italiano tiene que comprender que independientemente de los problemas económicos o financieros que lo llevaron a desprenderse de una parte de su patrimonio, habita un barrio al que también tiene que proteger y al que también tiene que de alguna manera considerar en sus inquietudes, considerar en sus manifestaciones, porque es una entidad, una institución social, cultural y deportiva que habita este barrio y no es el único dueño de él. Así que esto es un llamado de conciencia para todo el que tiene la amabilidad de escucharnos y al mismo tiempo para las autoridades del Club Italiano, para los que compraron, para los que tienen pensado construir, para que se den cuenta de que, en definitiva, pesa sobre las conciencias de los que no obraron correctamente, de los que no contemplaron las necesidades de la gente, bueno, todo el daño que provoca o los daños que ocasiona a los vecinos. Quiero pensar que todo lo que estamos haciendo va a tener un buen fin. Hicimos también una entrevista con un joven, Alejandro, quien es usuario de un gimnasio importante, grande, que está sobre la calle Yerbal, sobre terreno del club italiano, el cual va a desaparecer como consecuencia de este proyecto de llevar adelante allí la construcción de un edificio. Estamos con Alejandro, que tiene 12, casi 13 años y que es usuario del gimnasio Le Parc, que está aquí en Yerbal, a poquitos metros de Campichuelo. ¿Cómo ves vos esta torre de 23 pisos que va a implicar unos cuantos cambios en la manzana del club italiano? En realidad no estoy muy de acuerdo de que hagan este edificio, debido a que no está bien que vendan ya el terreno del billar, el solario, no sea ya más terreno del club, porque era muy entretenido para los chicos, además de la gente que podía tomar sol, los chicos que podían jugar fútbol, y el taller de billar y gimnasia artística, donde las personas podían ir a aprender y adaptarse mejor. Gracias. Nada. Escuchamos Sueño Dorado, interpretado por Abel Pintos en su CD Sueño Dorado. Estás escuchando Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Para quienes conocimos el interior del club italiano, tal vez no en sus épocas de esplendor, pero sí en sus buenas épocas, ver desde terrazas vecinas cómo se están demoliendo parte de ese edificio es realmente un espectáculo muy triste. ¿Cómo es posible que la comisión directiva actual, responsable en gran medida de esto, presidida por el presidente Luis Martín Pino, administrador incluso de consorcios en la zona de Caballito, pueda estar llevando adelante semejante emprendimiento, semejante destrucción, devastación de lo que es el patrimonio arquitectónico de Caballito y de la ciudad de Buenos Aires? Por cierto, no son los únicos responsables, hay muchos actores en esta historia, cada uno va contribuyendo de una forma o de otra, la empresa constructora por un lado, una empresa inmobiliaria por otro, con intereses económicos realmente muy fuertes. Y por cierto que es, tal cual decían algunos de nuestros entrevistados, la acción vecinal la única que puede ir a golpear las puertas de los funcionarios de la justicia, de los funcionarios del Ejecutivo, para que paren semejante devastación de lo que es el patrimonio, no solo el arquitectónico, sino también el arbóreo del que disponemos aquí en Caballito. Un espectáculo realmente muy triste, algo que debe ser tratado por el Consejo Consultivo Local, que debe ser tratado por la Junta Comunal, que deben instrumentarse soluciones para poder conservar eso tan valioso vinculado a la historia, vinculado a la arquitectura, de una manera que no implique la venta, el remate de un patrimonio que no puede volver a construirse. Por cierto, vamos a volver a ese tema desde nuestro programa, a través de la opinión de arquitectos que vayamos entrevistando, de abogados, porque hay realmente fisuras muy importantes en ese expediente de obra que dan pie a pensar que más de uno se ha equivocado a la hora de decir que sí a semejante emprendimiento allí en el corazón de Caballito. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos en comunicación con Mauricio García, que forma parte de la red Interparques y Plazas y también de la Asamblea del Parque Lezama. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. En principio te queremos preguntar qué es esto de la red Interparques y Plazas, que nos cuentes. Bueno, la red Interparques y Plazas surgió como una unión de distintos espacios y usuarios de distintos parques de la ciudad, ser el Parque Ameguino, Parque Chacabuco, Parque Centenario, Parque Lezama, Parque Los Andes y Propamba también está participando en esta red. Ustedes están llevando adelante la campaña Parques sin Bares. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, esta campaña nosotros la empezamos a hacer a raíz de un proyecto del gobierno de la ciudad que llevó a la legislatura para instalar bares en los parques de más de 50.000 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Y esta campaña lo que hace es tratar de visibilizar este proyecto e informar a los vecinos, a los usuarios en el parque, porque la campaña la hacemos en los parques, sobre lo que sería la instalación de un bar dentro de un parque, a través de una teatralización y demás métodos que hacemos, volanteando, informando por megáfono sobre este proyecto, ¿no? Ustedes estuvieron haciendo campaña, nos contó Maximiliano Maldonado de la Asamblea del Parque Centenario hace 2 semanas en el Parque Centenario, y este último domingo Asamblea del Parque Lezama llevó adelante una actividad en el Parque Lezama. Contanos cómo fue y cómo reaccionaban los vecinos. Bueno, estas actividades son, la verdad que para nosotros son muy buena experiencia, porque nunca hemos hecho este tipo de actividades precisamente en los parques, más que nada de esto de la teatralización, ¿no? Y de llegar a los vecinos en lugar de mostrarle cómo sería la instalación de un bar dentro del parque. Y es la reacción de los vecinos es buena, de sentido que empiezan a apoyar a la campaña y entender lo que quieren hacer, ¿verdad? Porque uno, es distinto que uno le dé un volante con determinada información y los argumentos por los cuales uno está, digamos, o piensa que no va a ser bueno para el parque este proyecto, y otro es cuando se lo demuestra en los hechos, que la persona está sentada en el espacio verde y viene en persona, por ejemplo, de espacio público, inclusive está el mismísimo jefe de gobierno de la ciudad, teatralizado, que viene, instala y los hace correr de ese espacio verde para instalar un bar, ¿verdad? ¿Ustedes tienen eso grabado en algún video y subido a la web? Sí, hay algunos videos que fuimos grabando, inclusive hay muchas fotos que las pueden ver en lo que sería la página de Facebook de la Red Interparques, que es así, Red Interparques y Plazas, la pueden buscar en Facebook, creo que es la dirección correcta, es facebook.com/interparques. Si uno está sentado en una plaza y de pronto lo desalojan para poner un bar, es como realmente una incomodidad. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que ustedes tienen para oponerse a los bares, aparte de la reducción del espacio público que quedaría en las plazas? Bueno, en principio es un comienzo que nosotros vemos de una privatización del espacio público. Este espacio público que es de todos y esta forma inconsulta de llevar adelante estos proyectos sin la participación del vecino, de los consejos consultivos, de las comunas, sobre las decisiones que se van a tomar sobre el parque. Creemos que en la mayoría de los parques de Buenos Aires, en los alrededores del parque, existen los comercios necesarios como para que las personas puedan obtener sus bebidas, sus comidas, como para estar en el parque. Y no hace falta darle a un privado un pedazo del parque para que comercialice determinados productos, que por otro lado ese privado después puede ya tener el derecho a decir, bueno, que el que vende pochoclo o el que vende helado no venda más al lado mío, porque yo tengo que pagar un canon y ese canon me sale a mí de determinada plata y los valores de los productos van a ser más caros, lógicamente, ¿no? Entonces, esto generaría un conflicto social, digamos, en el parque, de la persona que vende su pochoclo, su bebida, su helado, con el que tiene el bar al lado, ¿no? Suelen decir que lo bueno de que haya bares sería que habría baños para los vecinos que van a las plazas, o que habría una estación saludable construida por ese concesionario que atendería cuestiones de salud, por ejemplo. ¿Ustedes cómo ven esas prestaciones que darían esos privados dentro del espacio público? Bueno, en principio, lo que ellos argumentan como los baños y los bebederos que tendría que estar en los parques, que tendría que instalar este concesionario, este dueño del bar, junto con la estación saludable y la estación de Bicing también, es que eso estaba contemplado en el presupuesto del ABL. O sea, cada uno cuando paga el ABL está pagando un porcentaje que está dentro del presupuesto para mantenimiento del espacio público, ya sea de baños, ya sea de bebederos, que están escaseando por agregar algo, y los baños en muchos casos están en malas condiciones, no le hacen mantenimiento. Y todo eso está dentro del presupuesto, no tiene por qué el gobierno de la ciudad llamar a un tercero para que administre y mantenga esos espacios, digamos, siendo que ya está dentro del ABL, entonces tendrían que bajar el ABL, digamos, ¿no? Como una relación directa, porque si un tercero se va a ocupar de todo eso que ya está dentro del ABL, el ABL lo tendrían que empezar a bajar, cosa que no creo que vaya a pasar tampoco. Esta campaña que ustedes están llevando adelante, Mauricio, ¿cómo sigue? Bueno, sigue el viernes 2 de mayo a las 15 horas en el Parque Chacabuco. Nos encontramos a las 15 horas ahí en Avenida Asamblea y Emilio Mitre, y de ahí empezamos a recorrer el parque hasta las 17 horas, bueno, haciendo esta teatralización de lo que sería instalación de un bar y volanteando, informando al vecino y sacándose fotos, invitando a los vecinos a sacarse fotos para apoyar la campaña, que después la subimos a Facebook y la repartimos, la compartimos, y las personas se etiquetan y demás. Y es una forma de participar, digamos, del vecino y usuario distinta, ¿no? Que a través de una consigna clara, como es sacarte una foto, compartirla y apoyar esta campaña, podemos hacer que se visibilice este proyecto que no viene de hace larga data, porque salió en el 2008 y lo rechazaron, después en el 2012 lo quisieron votar de nuevo y lo rechazaron de nuevo, y ahora están de nuevo con este proyecto, pero sin informar al ciudadano, al vecino, que van a a querer votar este proyecto, ¿no? Que por otro lado, es casi seguro que se vote el 8 de mayo, el jueves 8 de mayo, en la legislatura, y por eso nosotros también estamos urgidos de tiempo, porque no hay mucho tiempo a hacer más que la campaña esta que estamos haciendo, ¿no? Por eso pedimos mucho apoyo a los vecinos y usuarios que lo compartan para que se visibilice este proyecto, ¿no? Sí, ya no solo en mi correo, sino en muchos correos de amigos y amigas aparecen las fotos que están subiendo en el Facebook con el cartelito Plazas sin Bares de la campaña de ustedes. Mauricio, te queremos agradecer mucho la defensa que tanto Red Interparques y Plazas como Asamblea del Parque Lezama están haciendo por la defensa del espacio público. Un abrazo desde acá y mucha fuerza en vuestra campaña. Bueno, muchas gracias a ustedes por la información y por difundir esto, que bueno, que son espacios que tenemos que defenderlo entre nosotros porque son de todos, en definitiva. Muchas gracias, Mauricio. Hablamos con Mauricio García, miembro de la Red Interparques y Plazas y de la Asamblea del Parque Lezama. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia. Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me leo en cada movimiento de tu sombra que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran. Escuchamos Sin Principio ni Final, interpretado por Abel Pintos en su CD Sueño Dorado.